Ayer te volví a ver. El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto. En la actualidad se lo considera patrono del pan y del trabajo, y en su día miles de argentinos y argentinas realizan homenajes y lo conmemoran. La movilización por el Día de San Cayetano, que se realizó en Córdoba bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, reunió a una importante cantidad de trabajadores, trabajadoras e integrantes de organizaciones sociales y de la economía popular. La actividad fue organizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, la CGT Regional, la CGT Córdoba, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma y distintos colectivos y organizaciones que conforman el plenario multisectorial. El Día de San Cayetano en Córdoba recreó una unidad en la acción que ya se adoptó como norma. Todas las centrales obreras de manera unitaria se sumaron a la movilización en la Plaza Agustín Tosco del centro de la ciudad de Córdoba. Escuchamos a Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica y secretaria adjunta de la CGT Regional Córdoba. Con la organización de UTEP y todas las organizaciones que le integran, junto con las dos CGT y las dos CTA, más otros sectores, hemos confluido en esta visibilización de la situación que está viviendo fundamentalmente la clase trabajadora y las y los más pobres de nuestra patria. Y precisamente San Cayetano ha sido una fecha emblemática en la lucha de las organizaciones sociales y también en la lucha del movimiento obrero cuando Saúl Ubaldini le asestó fuertes golpes a la dictadura, a la última dictadura, utilizando esta fecha tan importante. Creo que hoy se visibiliza detrás de las consignas de UTEP, paz, pan, trabajo, tierra y techo, simboliza los padecimientos que tiene la mayoría del pueblo argentino, más allá de los votos, más allá de lo que sea. Hoy hay una situación gravísima, complicada nuestra soberanía, complicada la situación por la entrega a los mercados de absolutamente todos los resortes de la economía y sus gravísimas consecuencias en lo social. Se vuelve a realizar esta jornada a nivel nacional para conmemorar a San Cayetano. En un contexto de hambre que sufre nuestro pueblo, sobre todo en los barrios populares, donde los alimentos no llegan a los comedores comunitarios. Escuchamos a Javier Montalvo, referente del MTE. Muchas familias de las periferias están bastante golpeadas con esta doloroso recorte y ajuste que está habiendo, sobre todo en los sectores donde no pueden acceder al agua potable, la electricidad formal. Entonces, me parece que este tipo de acciones que confluencian distintos pensamientos, se unen específicamente para poder expresar este repudio sobre este recorte nacional que está habiendo en todo el territorio argentino. Entonces, nos ha parecido bastante importante esta jornada. Vinieron muchos actores sociales, referentes de sindicatos y gremios, y esto permite que cada día podamos generar el músculo que requiere esta sociedad para poder quebrar este muro de desigualdad, claramente, que este gobierno ha venido a plantar en la Argentina. No hay alimentos para los comedores comunitarios, que son muchas compañeras y compañeros que sostienen las ollas precisamente para este sector que ha quedado excluido del sistema económico, ya que no pueden acceder a un empleo formal, porque tienen achaques por la edad, porque tienen algún antecedente penal. Son las organizaciones sociales las que contienen a ese sector. Después, también en cuanto al desfinanciamiento del fondo FISU, que quedó de un 9% a un 0,3%, que esto también permite que muchos trabajadores que quedaban en el sector excluido habían podido lograr insertarse nuevamente en el trabajo cooperativo y que hoy en día han quedado despedidos sin la posibilidad de poder acceder nuevamente. Y esto claramente atrasa muchísimo. La movilización de las organizaciones sociales en el Día de San Cayetano se hizo por primera vez en el 2016 en Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri y desde entonces se reiteró todos los años. El último informe de la Universidad Católica Argentina reveló que el 55% de la población argentina es pobre, mientras que la indigencia llegó a niveles récord del 20,3%, lo que significa que una de cada 5 personas no llega ni al mínimo de los ingresos para poder vivir. Son los niveles más altos de los últimos 20 años. Por paz, pan, tierra, techo y trabajo, las organizaciones populares reclamaron por la dignidad y el respeto de sus luchas.